Bendiciones, mi amada hermana. Un gusto estar nuevamente aquí contigo en nuestro día número 13 de los 30 días de oración por nuestros esposos. Te saluda Karina Peralta de Ocampo, moderadora, la esposa que ora a Honduras. Disponemos a comenzar, no sin antes leer de la palabra, en Gálatas capítulo 5, versículo 13, donde nos dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Luego nos dice Filipenses capítulo 2, versículo del 3 al 4. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino con actitud humilde cada uno de nosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno su propio interés, sino más bien los intereses de los demás. Son dos lindas enseñanzas bíblicas que nos hablan del amor al prójimo, que nos hablan de que debemos de amar al prójimo como a nosotros mismos, tanto se aplica para nuestro entorno como para nuestro hogar. Así que en este día número 13, tomamos nuestro tiempo de oración con el Padre, pidiendo por mi esposo, para que use habilidades prácticas para construir nuestra familia y tome decisiones sabias para nuestro bienestar. Oro porque no sea egoísta en su servicio. Señor, tú que conoces su corazón y lo escudriñas en las profundidades de su alma, hoy quiero pedirte por mi esposo, que en mi corazón él es muy amado, a quien yo elegí por medio de ti, para que sea mi compañero y mi mejor amigo, mi Dios. Colma su corazón de amor para que sus palabras, sus gestos, transmitan a quienes estamos a su lado la compañía y la seguridad que tanto necesitamos, mi Dios. Fortalece, Señor, sus manos, para que su trabajo sea digno y bueno. Guía sus pensamientos, Padre, para que sus pasos sean bendecidos. Tome decisiones sabias para nuestra familia, para nuestro bienestar. No alejes tu mirada de sus días, para que se sienta muy amado por ti, mi Señor. Toma su mano y guíalo cada día, para que, como padre y esposo, al igual en su trabajo, en su entorno día a día, él sea fiel a tus mandamientos y su sola presencia inspire fuerza, valentía y seguridad, mi Dios. Que nuestros hijos descubran en él al modelo perfecto de amor y seguridad. Que en sus brazos aprendan del valor del trabajo y la fidelidad. Y que por sus palabras comprenda lo que significa honestidad y responsabilidad. Oro porque bendiga su trabajo y las manos que día a día no se cansan. A mí como esposa, mi Dios, ayúdame. Ayúdame a entenderlo y amarlo, sin pretender cambiarlo, más bien valorarlo. Y que en su momento lo pueda corregir con prudencia. Y que lo ame y que cada día lo conduzca con mis oraciones y con mi ejemplo, a través de la sabiduría, mi Señor, que tú me das. Que encuentre en él la fuente de amor humano, que su corazón no sea turbado, que su don de servicio sea en todo momento para tu gloria y honra, y que todas las personas que comparten su vida vean en nuestra familia la belleza de tu gran amor, mi Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amada hermana, Dios te guarde y te bendiga. Que el Señor te dé ese deseo de orar por tu esposo en todas las áreas de su vida, como vamos aprendiendo en estos 30 días. Hoy estamos orando porque Él use sus habilidades para poder mantener esta familia que Dios ha entregado en sus manos y pueda tener decisiones sabias en todo momento bajo la voluntad del Padre. Que seamos nosotras ese canal de bendición y de oración para con Él en el día a día que Él le toca sobrellevar y que sea ese Padre que que Dios ha colocado, ese sacerdote de casa. Sabemos que lo es, porque con nuestras oraciones estamos demostrando la gran bendición de amor de nosotras para con ellos. Un abrazo, mi amada. Espero que en este momento de bendición te pueda servir mucho como una enseñanza. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga y que estés muy bien. Ora siempre por tu amado. Te saluda Karina Peralta de Ocampo, moderadora, la esposa que ora Honduras. Bendiciones.